Ciudad de México, 8 de la noche con un minuto. Buenas noches, doctor. Ahora hace frío, ¿no? Sí, no es frío, pero fresco, refresco, ¿no? Frío, no sé, pero está fresco, pues ¿a cuánto estamos? No tengo idea. Bienvenidos al ser humano, seguimos aquí. Es esto? ¿Ya ve cómo se hace frío, doctor? Buenas noches, doctora, ¿cómo está? No le digo que con frío, todo bien, pero... Pero con frío. Bueno, pero ¿sabe qué? Que ha hecho viento y está chido porque días pasados estuvo muy contaminado. Sí, se respiraba mal aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y en el valle, supongo, no sé, en otras latitudes. Pues cuéntenos, ¿no? Pues el viento ha estado chido por eso, porque ha despejado, se ha llevado un poco la contaminación. Pero a ver, pero amigos, es que luego el viento no ayuda con los incendios, ¿no? Eso me preocupa. Porque... Pues o una de dos, o ayuda o lo pone peor. Nunca se sabe. ¿Sí? ¿Ayuda? ¿No? No, ¿verdad? Porque lo propagan. Lo propagan, ¿no? Cierto. Digo, está bien el viento, está bien. Yo aplaudo el viento, pero... Es que a veces también es muy agresivo, ¿no? Se pone muy acá. Se pone muy mal, doctor. Sí, ahora sí que préstame tu pain. Pero bueno, hay gente que anda de vacaciones, entonces supongo que a lo mejor en otros lados el clima está, pues, no sé, de vacaciones, ¿no? Claro, en Semana Santa uno siempre espera que esté el sol y no sé, se imagina uno playa de inmediato. Sí. Aglomeraciones terribles. Pues ahora está canijo eso, ¿no? Mucho se ve, que luego se ve y se siente que mucha gente se fue a vacacionar a los destinos turísticos favoritos del chilango promedio. Y bueno, de otras partes, ¿no? Pero uno habla de lo que sabe. Entonces creo que Acapulco atestado, el estado de Morelos atestado. Bueno, varias personas creo subieron fotos del aeropuerto y estaba, pero... El aeropuerto hasta la mugre. Sí, entonces, bueno, pues supongo que en todos aquellos destinos... Sí, ¿no? Lo más ocurrido en Semana Santa es justo irse a la playa y al sol. Sí. Irse como a divertir, a descansar, el clima ya está como para eso. Y a mí siempre me da mucha curiosidad porque justo cuando crucifican al Señor... Todo el mundo se va de fiesta. Y en Navidad, que es cuando nace, todo el mundo se pone melancólico y sufre. Ah, bueno, buena. ¿Tampoco no? Buena pregunta. Pues la fiesta debería ser en diciembre. Aunque bueno, es que ahí viene la resurrección también. Está omitiendo esa importantísima parte del relato. O sea, creo que la celebración es por la resurrección, ¿no? Porque después de morir, digamos, en tierra, ¿cómo se dice? Resucitó, ¿sí? Y ascendió a los cielos para convertirse en el jefe, ¿no? Bueno, puede que... Es eso lo que se celebra, supongo. Ah, pues, no sé, pero yo recuerdo que el abuelo cuando era niña, sí, viernes y sábado no nos... Bueno, según él, lo intentaba, pero creo que no tenía mucho éxito. Sí, la abuela se la pasaba cocinando todas las mujeres, él también, porque hasta eso que cocinaba muy bien... Sí, porque sí. Era reunión familiar, pero te estaba prohibido poner música porque pues según él eran días de guardar y de mucho respeto. Obviamente estaba prohibido el alcohol y obviamente el viernes en la noche ya todo no está a pedo, porque usted sabe que cuando las restricciones se ponen así, pues como que se antoja más. Sí, la famosa ley seca hace que el contrabando y la borrachera pues crezcan en intensidad y en cantidad casi siempre, ¿no? Alguien decía, no me acuerdo quién, que nunca había visto borracheras tan escandalosas como las que sucedían en esta ley seca en particular, además. Que esta, es que esta sí cayó como patada en el fundillo, ¿no? Porque pandemia, encierro, miedo, terror y encima ley seca, o sea, sequedad, sobriedad, pues... No me pareció a mí nada bien, ¿no? Nos quieren volver locos, doctor. Yo creo que ese es el plan. ¿Verdad? Y ahí van. Ahí van. Bueno, pues tenemos un programa nada especial. Pero yo espero que de su agrado e interés. estamos retomando, ¿no?, poco a poco nuestro querido formato de semanario de lo extraño, porque también hacer shows temáticos luego nos trababa más y hay que... No, ¿cómo que no, verdad? No sé, algunos salieron bien. Pues sí. Habrá otros que saldrán bien, otros que saldrán mal. La vida es así, ¿no? Un péndulo indescifrable, incomprensible. Además, acuérdense que estamos en Cáspita. Ingobernable. Exacto. Cáspita Radio Experimental, cáspita.org. Pasen al chat. Ah, ahorita acaba de terminar un estreno, doctor. Sí, acabamos de presenciar el histórico estreno de Escombros, de el doctor Ruin Andrade. Un buen programa, una gran... Empezó muy bien, doctor. Sí. A mí me honra mucho estar en la misma planilla en la que está ese show. Literatura, música oscura en varios sentidos. Música que se escucha poco y música que invita pues a cierto rincón de la noche que luego uno está bueno visitar, ¿no? Así es. Y bueno, pues ha crecido. Ya decíamos que incluso cuando uno da los anuncios parroquiales de los otros programas, antes era 2 segundos y ahora ya creo que es 1 minuto, lo cual está muy chido porque eso quiere decir que crece la comunidad de Cáspita Radio Experimental. Ahí va la cosa, sin duda. Pues vamos a escuchar unas músicas, ¿no? Vamos y regresamos a platicar. Bienvenidos al ser humano en esta su Cáspita Radio Experimental. Vámonos. Maar ik had geen geld, geen rode cent, geen cent. Ping pong, boom pong, ping pong, boom pong, pen. Geen cent. Jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, geen cent. Geen cent. Ze heeft niet eens gemerkt, die schat, dat ik geen cent te missen had. Want zij had zelf nooit anders gekend. Ze had geen geld, geen rode cent, geen cent. Geen cent. Jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, geen cent. Geen cent. We zijn toen thuis gaan trouwen, maar het is op het stadhuis niet bekend. We hadden geen geld, geen rode cent, geen cent. Ping pong, poem pong, ping pong, poem pong, pent. Geen cent. Jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, jak, geen cent. Geen cent. Geen cent. when you pat me. So do you feel it when you touch me? There's a fire. There's a fire. Sopla con fuerza en mi alrededor. Oí la voz de mi amada, la chica que yo quería ya me dejó. Es difícil creer que hoy que oigo su voz resonar en el viento, lejos está, lejos de mí. Y a mí, recuérdame. hasta el fin del sol oiré tu voz. Más alguna vez he de encontrar otro querer que calme mi gran dolor. Mas yo siempre oiré que me llamará diciéndome así dentro de mí, dentro de mí. Hasta el fin del sol oiré tu voz. Y a mí recuérdame. Y a mí recuérdame. Bueno, Johnny, recuérdale. César Costa. Un cover de John Layton. Que la verdad no le queda, no le sale tan bien, pero... Nunca cantó muy bien, que digamos. César Costa, no. No, es que no hacía nada no bien. ¿No? No, pues no era como el señorcito ahí como decentito, ahí como, no sé, como el que todas las señoras querían de novio para sus hijas. Sí, sí, pero, le parecía guapo. No, para nada, pero yo recuerdo, yo sí, recuerdo mucho que las los comentarios de mis tías, así, ay, César Costa, ya te está horrible. Papá soltero. Ah, sí. ¿Y sigue vivo el señor? Sí. Ya sí, estar viejito, ¿no? Sí, ¿no? Sino sí, ya sabremos. Sí, ya yo ya de estar viejillo. Yo una vez me senté atrás de él en un concierto. Hace como 10 años y se veía bien, buen porte. Le aplaudieron en el concierto. Ay, pues, nomás por estar ahí sentadito. Estar ahí, sí. Bueno, yo me acuerdo más de él en La Carabina de Ambrosio. En La Carabina yo creo que ese es su gran ¿verdad? Papel, ¿no? Sí. Ese es su... su única, ya iba a decir gran, pero más bien su única aportación al entretenimiento en México, ¿no? Bueno, y ahora está, escuchamos Johnny Recuérdame por algo. Pero sí, sí, como cantaba feo, ¿no? Pues cantaba horrible. Yo digo que ni voz, digo, modulaba bien y todo, pero no tenía voz interesante, eran puros refritos traducidos. Las bueno, películas, eso las películas que hizo eran una... ya, no, ni las no sé ni cómo decir. Afortunadamente. Pero bueno, bueno, ahí estuvo. Antes, Los Estuyes, qué diferencia, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues digo, es así, una de las, para mí, creo que algunas veces lo he dicho, quizás la mejor banda de rock para mí. A mí me gusta mucho. Sí, auténticos, buenos músicos sin ser tan buenos músicos, ¿no? Esa paradoja. Oiga, pero yo decía de César Costa, pero siempre escuchar su música es bien evocativa, ¿no? Trae como muchas cosas y, o sea, no está mal, pues, pero nunca fue un gran rockero ni... era un baladista, más bien. ¿César Costa? Pues sí, ¿no? Es mucho decir, ¿no? Pues... creo ser un señor ahí que... quién sabe por qué... no, quién sabe por qué Azares cayó en el lugar en el que cayó, pero... pero bueno, ya estábamos en Iggy Pop. Perdón. Sí, sigamos, sí, está bien. Escuchamos Dirt de Funhouse del 70. Ya varios ayeres. Y antes, The Klungels, una banda alemana con Hyacinth. Ahorita creo que sí se pronuncia Hyacinth. ¿Qué es eso? ¿Quién? Es G-E-N. Cent. Chimp. Pues quién sabe. Del año 68. Bueno. Hablando de señores que quién sabe por qué están donde están, muy distinto, muy distinto. Lo que queremos platicar ahora, porque en nuestra semana, al principio de ella, se nos atravesó el fantasma de las cancelaciones, de la cultura de la cancelación. Seguramente ya han escuchado sobre ello o visto casos sin saber que se trata de pues la cultura de la cancelación. No sé, estaba yo pensando justo que ¿no será que cada generación tiene su propia quema de brujas? ¿Merecido o inmerecido? Ah, sí, a ver qué hay en las generaciones anteriores. No lo sé, me lo estoy preguntando. Bueno, el comunismo fue eso en algún momento, después de su gran auge. Uh-huh. Y durante, ya ve que en Estados Unidos sí estuvo esa cacería muy ruda, sobre todo con gente de Hollywood e intelectuales que coincidían con esto, y después hubo esto. Ahorita es distinto, porque tiene que ver con este cuarta ola, dicen que es del feminismo, y como que descubrir que grandes pensadores, artistas, etcétera, son o fueron o han sido pues criminales. Sí, yo, o sea, creo que es sin duda parte importante, sobre todo ya de esto, porque ahorita existe un término identifica que no es cacería de brujas, que a mí no me gusta porque me parece injusto con las brujas, ¿no? Exacto. O con aquellas mujeres a las que se les tildaba de brujas y eran cruelmente castigadas por eso. Pero bueno, entiendo que algunas personas sientan que es una cacería de brujas. Yo creo que este término de la cancelación es más adecuado, aunque no estoy tampoco de acuerdo con ella, ¿no? Pero bueno, es el término que se usa y creo que es ahorita que ya es como con el que podemos platicar. Se puede, creo. O al menos, por ejemplo, lecturas y pensamientos, bueno, reflexiones que hay, algunas muy valiosas y otras, no, casi todas muy valiosas, están usando ese término. Entonces, bueno, en la cultura de la cancelación, esta cuarta ola del feminismo ha aportado mucho, sobre todo con el Me Too, ¿no? Creo que ahí fue el pico de esta cosa en los últimos años, y ha sido como la fortuna y la desventura de las aportaciones del movimiento feminista, ¿no? También ha habido ya otro tipo de víctimas que han salido a denunciar. En resumen, esto es como alguien, una figura pública, que también eso lo diferencia de la cacería de brujas, ¿no? Aquí son figuras públicas a las que por algún crimen que pues no fue juzgado por X, oye, ya podremos hablar de eso más adelante, pues se les juzga desde un tribunal civil, digamos, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Ahorita la red es otro de los ingredientes fuertes, se lanzan acusaciones contra estas figuras, a veces muy fuertes e indiscutibles, otras veces sin duda cuestionables. Pero lo que se busca es eso, cancelarlos, ¿no? Cancelar su lugar público y que dejen de trabajar, que dejen de ser también tan pues no sé, tan exitosos, tan ricos, tan etcétera. Tan reconocidos y tan queridos, ¿no? También sí. Yo creo que ya que no van a recibir un castigo en muchos de los casos que sí deberían de recibir, pues que implica ya incluso cárcel o juicio y etcétera, yo creo que una forma de nivelar esto es que reciban el castigo de... El escarnio. Exacto, el escarnio público. Y bueno, pues sí, amigos, sí, vimos el documental de Woody Allen. Sí, exacto, en ese vehículo nos llegó la cultura de la cancelación esta semana. Uh-huh. Y bueno, uno ya habíamos... Ya casi que es imposible de algún producto cultural que mucha gente esté viendo no tener alguna noción o idea de lo que se va a tratar y etcétera. Entonces, quizá habíamos leído por ahí alguna cosita o algunas referencias, pero pues ya verlo, amigos queridos radioescuchas, ya es muy diferente. Entonces, uh-huh. Pues no lo echamos, y pues sí, al menos para mí, creo que para los dos doctores, ay, sí se nos retorcían las tripas, qué cosa tan fea. Sobre todo porque yo recuerdo que, por ejemplo, bueno, no, Woody Allen todos, o la mayoría, o muchos, hemos visto, si no todas, pues muchas de sus películas, las hemos disfrutado, nos hemos reído, pues es una figura súper importante en el cine a nivel mundial, o sea, no solamente en Estados Unidos. Y yo recuerdo que incluso hubo gente que no solo lo consideraba un gran cineasta, sino como un intelectual completo y todos estos pues adjetivos un padre, que ¿no? Sí, exacto, así como alguien muy muy con mucha influencia, que de hecho sí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ver este documental es sí tirar la figura a palazos, ¿no? Sí, sí, es casi como ver caer la estatua de Lenin, ¿no? Ahora, a mí con esta película en particular, con este caso en especial, me sucedió justo eso, ¿no? El momento de digamos, enfrentarse a, claro, o sea, esto sí hay que decirlo y tenerlo en mente, a una de las dos versiones que existen sobre este caso, ¿no? Bueno, a mi parecer la más creíble. A mi parecer eso desde que salió la primera carta de la muchacha Dylan Farrow en el New York Times hace como 2 o 3 años. Sí, más o menos, ¿no? A mí sus acusaciones me parecen creíbles. Siempre estas cosas pues siempre cargan con esta cosa muy pesada de que no hay manera de comprobarlas, ¿no? Como se dice, no hay peritaje que valga, ¿no? Entonces queda en historias y recuerdos que se tienen que poner en cierto contexto para... Yo creo que ahí es en donde ya, para mí, la acusación se para solita, ¿no? Woody Allen a mí siempre me ha parecido, incluso en todo su genio, pues muy perverso, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido, aun cuando me gusta y he disfrutado casi toda su ficción, siempre he dicho, bueno, pues este señor le gustan mucho las chavitas, ¿no? Y le gusta mucho como... y lo de está lo de su esposa... Bueno, es que ya desde que se casó con, ¿no?, su hijastra, que además mucho más joven que él, digo... Eso yo creo que ya desde ahí, como sí, que las alarmas se pueden disparar para hacerse ciertas preguntas, ¿no? En mi cancha se paran solitas las acusaciones y veo muy, muy clara también como cierta desmesura de poder que tiene Woody Allen. Por ahí yo tuve una discusión amistosa con una buena amiga que piensa que no, ella está del otro lado, ¿no? Entonces, justamente por respeto a ella, dije, a ver, bueno, ¿qué hay del otro lado de la acusación? Y, o sea, yo sigo creyendo que sí es culpable de lo que se le acusa, pero ya después pensé también que es esto de o sea, el objetivo, la cancelación, es algo bien complejo, ¿no? Que se tiene que ver desde muchas aristas. Y que creo que luego se entiende mal porque se sacan las conclusiones directo de la tripa, ¿no? Y hay que decir, bueno, pero hay contexto, no sé, ahí se complica, es... Pues es que lo que deja muy claro el documental, y esa es información que yo no conocía, es que la acusación fue hecha cuando Dylan era una niña. Sí, hubo una acusación. Hubo una acusación, sí hubo un peritaje, sí hubo una investigación. Sí estaban todas, absolutamente todas las pruebas suficientes para ser declarado, bueno, al menos para llevarlo a juicio. Y lo que ocurrió es que el encargado, no sé cuál es el fiscal, nombramiento, el fiscal, analizó toda la información y decidió no hacerlo para proteger a la niña porque iba a estar muy expuesta y porque la tenía que subir al tribunal a testificar, a declarar. Y de por sí la niña ya se le notaba que había un trauma evidente, y etcétera. Entonces él decidió que por el bien de ella, para no someterla todavía a más presión y trauma, a más estrés y a más trauma, entonces decidió no hacerlo. Pero, por ejemplo, yo antes de ver el documental, yo eso no lo sabía. Yo solamente sabía lo de la carta de Dylan, que después... Bueno, obviamente que Woody estaba casado con su hijastra, lo cual también ya es como muy eso raro. Para mí, o sea, eso siempre es terrible, sí. Terrible, pero bueno. Y bueno, y también... después de esta ya adulta Dylan, como usted bien dijo, hace 3 años, 4, no sé qué, envió esta carta. Poco a poco empezó a surgir apoyo de otros actores y actrices que habían trabajado con Woody Allen. Importante. Y eso me parece también muy significativo, ¿no? Es que siempre es muy difícil pensar que una figura tan simpática y tan chida, que hace cosas artísticas, o sea, uno cree, supongo que todos, yo no me libro de eso, que alguien que puede ser tan creativo y hacer cosas tan chidas, producir cosas así, tener estas mentes tan intensas que trabajan y que proponen cosas que son no solo divertidas sino interesantes, pues no puede ser una mala persona, la verdad. Mucho menos un depredador sexual, ¿no? Entonces, pues claro que es una cosa, es un mazazo y por eso él decía que su última película pues no la estrenaron en Estados Unidos por lo mismo. Sí. Y en Europa sí. Y algunos de los entrevistados decían que pues ya después de saber todo esto, de conocer a más profundidad la información, pues no querían volver a ver una película de él. Y ahí está la cultura de la cancelación. A ver, por un lado, prohibirlas así por ley, o que la propia gente tome la decisión con sus entrañas, que es lo que yo creo que ocurre también con mucha frecuencia, no sé. Supongo que ahí están dos de las posibles avenidas a las que se pueden ir estas cosas. Digamos, una es que la ley se ejercite cuando... Híjole, es que no sé qué es lo que lo permita. Porque, por ejemplo, Harvey Weinstein... ni un octavo popular de lo que es Woody Allen, pero probablemente el doble de poderoso está en la cárcel, ¿no? Y parece que va a pasar ahí el resto de su vida. Está esa ruta, ¿no? Aquí en México acaba de suceder hace que como un mes un youtuber una chava también youtuber, pues lo acusó y relativamente rápido fue a prisión. Se sabe que esta chava tuvo el apoyo de una diputada, pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Qué pasó con él? Ya no hubo seguimiento de la noticia. Está esperando sentencia y ahí estará un buen rato, yo creo. Esa es una avenida. La otra es... creo que no se puede prohibir ver sus películas. Afortunadamente, eso sí no se... Eso creo que es afortunado que no se pueda, ¿no? Que el régimen, no sé, que salga el ganso mayor a decir... Se prohíbe... A partir de, pues no, ¿no? O algún poderoso, creo que eso estaría mal. Y la tercera es lo que usted decía, la posición moral que ya toman los consumidores, quienes hacemos estas figuras, ¿no? Cuando vimos lo de Woody Allen, yo le comentaba en corto que yo desde la carta de Dylan Farrow, sin darme cuenta, se me quitaron las ganas de ver películas de Woody Allen, porque la leí, lo pensé, como que yo até mis propios cabos, ¿no? Uní mis propios puntos y sin llegar a una conclusión, ni siquiera así, ¿no? Mi decisión moral es esta, solito, como que se me quitaron se me quitó el apetito completamente de ver cosas de Woody Allen, porque para mí se confirmó lo que yo ya sospechaba, como que sus películas iban en una dirección que me incomodaba un poco, que su conducta con lo de su hijastra iba en una dirección que no me parecía del todo, y pues ahí se terminó de conjugar, ya hasta que vi también el documental y vi cosas que a mi parecer son como evidencia pura y dura, sí dije, no, pues ya, yo ya no quiero ver películas de este cuate, ¿no? Bueno, y además, perdón, es que también, pues, en muchas de ellas, o en la mayoría, él es actor también, entonces, o sea, ya usted déjese que él dirija la película, porque a lo mejor uno se topa con una y, bueno, lo cual casi es imposible, pero supongamos que la ve uno y no sale él, y ya luego se entera uno que es de él, a lo mejor puede disfrutarse, pero ya si sale él, ya empieza a ser una figura muy incómoda. Peor incómodo, sí, sí. Pues recuerdo que creo que era una periodista que entrevistaron, dijo que lo mismo que usted acaba de decir, que ya no tenían absolutamente nada de ganas de ver películas. Pero la que lincharon horrible, ¿no? Pero ella también dijo, quizá cuando se muera. Y ahí también hay un factor muy importante con... sí, porque como que sabes que está vivo por ahí, que no recibe ningún castigo. Al contrario, hasta se mofa. Porque además eso cae muy gordo del documental, ¿no? Porque hay varias escenas en las que hace declaraciones o lo entrevistan al respecto. Y siempre se está mofando. O sea, su actitud es muy... Es asquerosa su actitud, así como yo hago lo que quiero, yo tengo el poder, y se está como burlándose, y lo cual me parece muy detestable. Sí, y yo repito, ya sé que si esto me podría granjear críticas de todo tipo, pero a mí su ficción, ese fenómeno es curioso, porque su ficción sí me parece, él siempre me pareció un personaje detestable, ¿no? Pero yo pensaba, es que bueno, esta ficción es tan grande como los hermanos Karamazov, ¿no? Que, o Crimen y Castigo, que uno puede empatizar con un criminal perfecto. Y no, o sea, yo siempre pensaba que había algo más ahí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para hacer peso en aquí mi juicio moral, que es el de Armando Vega Gil. Cuando él murió, que sabemos fue a raíz de que él se sintió, ¿no?, rebasado por una acusación que le cayó en el Me Too de hace 2-3 años. Esa vez como que sí el castigo que él se impuso me dolió, y a la fecha yo nunca, no he dejado de escuchar a La Botellita de Jerez, por ejemplo, no. Y entonces el otro día pensaba, pues claro, es que yo... O sea, yo no creo que Armando Vega Gil haya sido... Ahí veo esta otra cara de la moneda que seduce a muchos, con razón, de decir, bueno, también hay acusaciones... O sea, no se puede poner en la misma tabla de cortar a un violador que a un asesino... Bueno, eso es así. Que a alguien... que tiene conductas impropias, pero que nunca cae al acto criminal. Para nada, que puede ser lascivo, que puede ser pesado, que puede ser machista, que puede ser etcétera, ¿no? Pero que no acude al acto criminal, ¿no? Que no supera esa barrera. ¿Cómo ve? Porque me estoy aquí. Pues es que usted justo acaba de decir algo que es muy importante, que era lo que yo estaba diciendo, que pues también Botellita de Jerez para ustedes es una cosa muy importante. O sea, hay un sentido ahí como de mucho más cariño y más más arraigado. Pero Woody Allen lo fue también, mucho. Pero usted está diciendo que no, que sus películas ya se sentía incómoda. No, pero me gustaban mucho, pero o sea, era esa sensación de estar viendo algo como que incomoda, pero yo siempre sentí que era la calidad de la ficción lo que lograba esa incomodidad. Pero bueno. Sí, aquí lo que es muy lamentable, yo también lamento mucho que se haya ido de esa manera. Al final la acusación pues ni siquiera era de violación ni nada, o sea, no era de con esa gravedad, que es lo que usted está diciendo, tiene toda la razón. Era más bien, sí, como de conducta impropia, como ya un viejo lagartón estar coqueteando con una niña o un adolescente que ni siquiera ha llegado a la mayoría de edad. Y pues sí, esa es una conducta completamente impropia, pero que no, creo que no, obviamente no alcanza los niveles de, pues sí, de asco y de horrible que es lo que hizo Woody Allen y que hacen muchos, ¿no? Pues de legalidad. Pues exacto, entonces sí, es muy lamentable, y pues además él tampoco, no sé si no tuvo ni las ganas, ni la fortaleza, también dicen que padecía depresión y eso obviamente lo ha de haber metido al hoyo peor. Entonces pues es lamentable porque no, ni siquiera intentó pues decir nada, ¿no? Creo que sí puso un tuit por ahí, que además también eso es horrible, ¿no? Que por redes sociales ahí pues sí dijo que ya no podía más y etcétera. Y bueno, también es muy complicado, mucha gente pone eso con cierta frecuencia porque es como no sé, lanzar una botella por ahí al mar y no hace esas cosas, pero bueno, él sí lo hizo, entonces es un poco escalofriante. Y bueno, como usted dice, pues ya no está, pero la música sigue ahí. Y no usted no siente la necesidad de cancelarlo, y con Woody Allen sí. Sí, de cancelarlo para mí, ¿no? Por eso, de manera personal. Sí, o sea, yo, esa es en parte o buena parte de este debate de la cultura de la cancelación. Yo nunca le diría a nadie, o sea, nunca sería prescriptiva, así como no lo veas porque hizo esto. A mí eso me parece, la verdad, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, ahora que ya salió que Foucault... Eso nos lleva a... Ajá, que ya está muerto, ¿no? O sea, que ya no hay modo de pedirle cuentas porque simplemente ya no está aquí. Y ahora nos enteramos que, pues, él hacía uso de niños, ¿no? Que los rentaba o no, vaya usted a saber. Y bueno, o sea, no, yo no lo voy a dejar de leer por eso, pero lo voy a leer distinto. Uh-huh. O sea, ya va a haber como hay un... pues como más agudeza en ver ciertas cosas, uh-huh, etcétera, pero yo creo que no, bueno, yo no quiero perderme de un pensamiento también tan genial que tuvo, sí, y que está plasmado en los libros, porque hizo eso, porque entonces además ahí entra como, eso lo dice el personaje de Ariana Harwitz en su libro este Degenerado, que es un pedófilo que se avienta ahí un monólogo larguísimo y muy interesante, que es repulsivo y al mismo tiempo te hace pensar mucho, y eso lo hace más repulsivo todavía, y es algo así como, a ver, o sea, hay lugares en Europa y sobre todo en Asia y en África donde está tolerada la prostitución infantil por el primer mundo, que son además los principales, uh-huh, clientes y consumidores, uh-huh, entonces si vas a cancelar, no sé, o sea, como que tendría que haber todo un movimiento completo que también cancelara eso, que cancelara sobre todo eso. Y a Foucault, estuve leyendo que una de las cartas que ponen sus canceladores sobre la mesa es una petición que efectivamente firmó en los años 70 de que la edad de consentimiento bajara hasta los 13 años. Pero ahí hay una cuestión bien interesante. Esa carta no la firmó, o sea, no la escribió Foucault y la mandó al Parlamento. Fue una carta que circuló, digamos, entre la inteligencia de más altísimo nivel, ¿no? Estaban, creo que Derrida, estaban Barthes, estaban Guattari, Deleuze, estaba Beauvoir, estaba Sartre. Porque era una, o sea, ellos como parte de su pensamiento, sostenían, yo no estoy defendiendo, no, estoy tratando de poner contexto, ¿no? Ellos sostenían que ya a la edad de 13 años un niño pasaba a ser una, digamos, una mente lo suficientemente formada como para tomar muchas decisiones, entre ellas si tenía o no relaciones sexuales. Entonces, bueno, eso es algo a poner sobre la mesa a la hora de presentar las evidencias. Creo que con el caso de Woody Allen, y bueno, quien no esté de acuerdo, pues que nos cuenten, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las evidencias son vastas, suficientes para decir, no, pues sí, igual que con Harvey Weinstein, igual que con, ¿cómo se llama? El actor este que abusó de hombres. El actor Kevin Spacey. Ajá. Ese también está vetadísimo ahorita, ¿no? Como ha pasado aquí en México con Andrés Roemer, en donde yo creo que hay evidencias suficientes, aunque no estén sostenidas así sobre ciencia, para pensar que son culpables, ¿no? E intentar, Félix Salgado Macedonio. Para mí ahí sí no hay de otro, ¿no? Con Michel Foucault, con otros varios. De hecho, ahí tenemos una lista como de recomendaciones literarias en donde hay uno, dos... ¡Híjole! Dos que también son muy cancelables, ¿no? Bueno, y ahorita me acordé, y lo estaba yo buscando, y ya lo encontré, de Gabriel Masneff, un escritor francés, perdón, que ya tiene ahorita 83 años... es el único escritor francés, este es un dato importante, que tiene una especie de beca vitalicia en Francia. O sea, le dan una lana para sobrevivir, chida. Por ahí ya ahora que han salido... El único. Pues el único que la tiene así como por nada, porque a eso iba yo. Ahora que ya salió el escándalo, ahorita les cuento cuál es, pues resulta que varios intelectuales franceses han salido a decir, porque no sabían que tenía esta beca este señor. Y pues resulta que es un escritor más bien mediocre. Pues nadie lo conoce. Bueno, yo no lo sabía desde él hasta ahora que... Aunque, bueno, reconozco que pues no, a veces no nos llega y no investigamos como tanta literatura gala, pero bueno. El chiste es que este señor, pues por ahí se descubrió que tiene una serie de amigos muy poderosos y que lo han mantenido ahí con una beca del Estado. Y pues los intelectuales, ahora que se enteraron, están muy molestos, con justa razón, porque sí, parece que el señor, pues, su calidad literaria es más bien mediocrona, o sea, no tiene como la calidad pues que avale esa beca. Y entonces, hace el año pasado apenas, Vanessa Springora, francesa también, sacó un libro que se llama El consentimiento, y pues ya metió a este señor al ojo del huracán, porque ella en ese libro narra la relación que ella tuvo con él cuando ella tenía, creo que 14 años, y él tenía como 50. Uh-huh. O sea, una cosa así. Entonces ella, yo no he leído el libro, pero por las noticias, notas que salen por ahí, pues supuestamente este señor la manipuló. Ella era muy jovencita, le hizo creer que eran novios y que a lo mejor se iban a casar en algún momento, una cosa así por el estilo. Y parece que a fin de cuentas la votó, y además también con la familia. Es que ahí entra todo. Yo siempre he pensado que hay que ver como varios aspectos de la situación, porque no, a veces no es tan sencillo. Y parece que la familia también consintió en eso. O sea, para la familia, ella sí en alguna entrevista dijo, es que cómo es posible que los papás hubieran dicho que era normal, o pensado, o considerado que era normal que ella, siendo tan joven, estuviera en una relación con este señor, que pues sí hacía regalos, que era como generoso con la familia, que daba promesas falsas, etcétera. Y bueno, no hubo una violación como tal, pero a partir de la publicación de este libro, pues ya se hizo un escandalazo. El señor este se fue a esconder, entonces no ha dado entrevistas ni nada, y parece que ya por fin, definitivamente, el Estado le tuvo que retirar la famosa beca, porque además era... La nota que leí decía es que era una beca ahí como que estaba muy escondida todo en el aparato burocrático del Estado. Así y entonces pasó durante años. Sí, como que pasó años y años, así como que pues la beca del señor, y una beca importante, o sea, no. No como el PECT. No, pues el señor vivía ahí como pachá. Y bueno, pues ahorita ya se vino abajo, y entonces sí son historias como muy complejas, y hay muchos aristas, es muchísimas. Y el señor sigue vivo, pues. Entonces, sí, bueno, digamos que su castigo, obviamente, pues ahí está, ¿no? Le quitaron la becota que tenía, sí. Y además, pues ahorita está como escondido. Y además, yo creo que eso también es un castigo muy fuerte para un escritor, pues como que el reconocimiento de su mediocridad, ¿no? Porque entonces la gente que no lo había leído lo volteó a ver y dijo, pero sí es malísimo. Sur, o sea, pues, exacto, sí. Interesante. A mí, ya para resumir, yo la cosa de la cancelación me parece absurda y incluso dañina, porque yo siento que nos reduce a una sociedad de consumo exclusivamente, y nos quita también el derecho de reflexionar las cosas. Es decir, si se decide que se cancela Woody Allen, bueno, entonces ya nadie puede decir, a ver, o Foucault, ¿no? Ya nadie puede decir, o Botita de Jerez, o lo que sea. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién era? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué derivó? ¿De dónde vino? ¿Hacia dónde fue eso? Es simplemente ya, no consumas este producto, es como el etiquetado, ¿no? De los alimentos. No lo consumas porque nosotros te estamos diciendo que está mal. En ese caso está bien que lo hagan. En este me parece peligroso que se reduzca, no a ellos, sino al público, que tiene que ser un público. Yo siento, tenemos que ser una audiencia pues siempre crítica, ¿no? Por un lado, no dejarnos de endiosar y enamorarnos de falsos ídolos, y por el otro, no estar con el escracheo así, como haz bajo la manga todo el tiempo, ¿no? De que eso sucedió en el Me Too, Y hubo críticas desde, yo leí varias, conocí desde el mismo movimiento, que decían, no, espérense, o sea, no pueden eso, ¿no? Poner en el mismo rasero a alguien que es un violador de 6, 7, 8 chavas que tienen denuncias puestas, que tienen relatos creíbles, que tienen narrativas y dolor así, a una chava que denuncia a alguien porque la engañó o porque tuvieron un mal rompimiento. No, eso sí me parece importante de ver, y siento que la cultura de la cancelación se va a este extremo de sí, escrachar, y es ya lo mismo que pasa con un tema que espero nos alcance en un rato, que es la transfobia, ¿no? Que justamente viene de los movimientos radicales de ese lugar, que es todo o nada, ¿no? Las mujeres no tienen pene, no vamos a permitir que mujeres con pene, por ejemplo, entren a nuestro baño, y eso ya son cancelaciones importante, gravísimas, ¿no? De derechos humanos, ya ni siquiera, no sé, ahí ya me parece un tema todavía más complicado. Pues sí, yo también creo que es una ridiculez lo de la cancelación. Además, imagínese, doctor, todas las tesis y libros mutilados que tendrían que ponerse a así, si digamos, no, se cancela Foucault, no, abusivo de mierda, ok, bueno, todos los libros que han tenido investigaciones que se basan brevemente o muchamente, no sé, en los libros de Foucault, todas las tesis, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a recortarlos, a quitar el nombre? Entonces, es una cosa completamente ridícula, la verdad. Ahorita también me acordé de esta actriz que salía con Betty Davis en Baby Jane. Ajá. No recuerdo su nombre. Una actriz así enorme de Hollywood, que resulta que su hija después escribió un libro que se llamó Mamita Querida. Y decía que esta mujer adoptó también como a 6 hijos y vivía en mucho lujo y les compraba mucha ropa y etcétera, y era bien abusiva, era muy alcohólica y les pegaba. Entonces esta hija adoptiva escribió un libro donde relata todo eso, entonces que ya no vamos a ver sus películas tampoco. Sí, pues eso ni siquiera es factible, ¿no? Y sería como una receta, sí, como de antibióticos como decía, ¿quién decía? Creo que Frank Zappa, como curar la caspa con decapitaciones, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿por qué no escuchamos un poco de música? Me parece muy bien. Tomamos agüita, hacemos pipis y ahorita regresamos. Thank you. acá seguimos. No se duerma. No. Grandes rolas, además. Sí, sí. Esa fue la Yellow Magic Orchestra desde el Japón. Está buenísima. Buenísima. The Magnificent Seven, un disco que se llama Multiplies del año 80. Qué padres cosas se hacían, ¿no? Y se siguen haciendo. Se siguen haciendo. Sí, sí. Antes escuchamos una banda que no sé cómo pronunciar. Harte, es H-A-R-T-E, con diéresis en la A. Harte. Harte. Harte. ¿Quién sabe, doctor? Pero bueno, es una pieza como épica que se llama Happy New Year. Y antes a la Orchestre Peugeot. Esa está que muy es bien. La orquesta, ¿qué quedamos? Palapa. Palapa, ajá. Uh-huh. Con una canción que se llama Cadia Blues, de su disco Sous la Dirección de Traor Keletgi. Con la dirección de Traor Keletgi, volumen 2. Bueno, estábamos platicando de cosas complicadas, difíciles, para las que yo no estoy preparado. Pero, aún así, bueno. A uno le toca estar como en medio del huracán, es difícil también tener una perspectiva más clara. Yo creo que se va acomodando, todo se va acomodando con el tiempo. Pero digamos que ahorita está como la marea alta. Uh-huh. Y todo se ve como muy difuso, confuso. Está difícil. ¿Pero a qué se refiere con que se va acomodando? Sí, que con el paso del tiempo yo creo que... eso espero. Sí, como insistíamos antes de irnos al corte musical, que obviamente no estamos de acuerdo con la cultura de la cancelación, y yo creo que en eso en algún momento se va a tener que arreglar, porque eso es fascismo puro y duro, o sea, es como quema de libros, como lo que hacían los nazis, o sea, no, yo creo que... Y bueno, hubo un momento que fue así, o ha habido varios momentos en realidad en los que ha sido así. Uh-huh. Bueno, hubo un momento, esa historia me da mucha risa, que en Inglaterra, cuando estaban los puritanos en su máxima expresión por ahí del siglo XVI, XVII, una cosa así, promulgaba la iglesia que las mujeres pues anduvieran sin maquillaje y sin muchos adornos, sin encajes, sin sombreritos. Claro, las únicas que podían andar así eran las nobles, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Como siempre ha ocurrido. Pero si veían a una mujer que no era noble por la calle así, entonces había un ejército de curas que prácticamente la desnudaban y quemaban sus ropas y sus zapatos, porque pues no se podía andar así como... Sí. Entonces, bueno... Además, ya. Un ejército de curas, ¿no? Sí, dos cosas, dos por sí, uno. Sí, todo mal. Entonces, creo que ahorita está eso, pues he visto... Incluso, es que eso es lo que da miedo, como gente pensante que uno cree que tiene como una inteligencia que... más analítica, como más profunda, que está muy enterada, que no se queda en la superficie de las noticias, de pronto sí anda queriendo cancelar todo y eso da miedo. Entonces, yo creo que es una etapa que espero que además, yo no voy a dejar de leer. Lo que le pegue la gana, ¿no? Y ni de ver, yo, exacto. O sea, pero sí, o sea, como muy bien dijo ahora que hablamos de Foucault, supongo que se leerá distinto, ¿no? Claro, exacto, y se verán las películas distinto y las figuras públicas ahí que traigan, pues todos tenemos nuestros claroscuros, nada más que unos sí se pasan, o sea, unos sí llegan a los niveles criminales, pues entonces ya se verán con otros ojos. E incluso, ¿se acuerda que en el documental de Woody Allen analizan unas escenas de una película, que no recuerdo cuál es, donde el protagonista, que es Woody Allen, está saliendo con, o vive con una mujer muchísimo muy joven? Pues, ¿cuál no? ¿No? Pero la cosa es que entrevistan, o sea, en ese momento que filmó esa película, él estaba teniendo una relación también con una mujer muy joven, y la entrevistan a ella, y ella dice, ay, pues, y cuando vi la película dije, pues, sí, esa soy yo, porque como todas las... copió que Woody Allen es muy bueno en eso, ¿no? Uh-huh. Como que observa muy bien a la gente, la sabe leer, y les crea un personaje que ya es esa persona, o sea, no es... tiene la habilidad de trasladarlo al cine de... manera genial, pues, pero... Y ella decía, pues, es que ya ahí estaba yo me vi. Entonces, eso, pues ya uno ve las cosas, las lee, pero ya tiene otra visión y ya puede ir como un poco más allá del... pues de lo que se queda a veces en la superficie. Sí, sin duda. Bueno, hablando de eso, hay recomendaciones de lecturas. ¿Qué leyó usted esta semana? Cuéntenos. Ah, leí un libro muy divertido que se llama Lectura Fácil y es de Cristina Morales, una española. Ah, premio Herralde. Herralde de hace como tres años, sí. Que a mí eso de los premios me da un poco igual. No, pero bueno, hay pero que sí, luego es importante. Uno puede ubicar. Exacto, como en el radar, ¿no? Eso. Y pues es de unas cuatro personas, cuatro mujeres que además son familia y las cuatro viven como de la asistencia pública, digamos, porque tienen diferentes grados de discapacidad. Unas de ellas nacieron con eso, otra no, otra ya se estaba haciendo su doctorado y etcétera, y tuvo un accidente y bueno, ya tuvo ahí complicaciones y entonces viven de la asistencia y la asistencia es como una cárcel, o sea, les tienen un departamento porque sí se pueden valer por ellas mismas. Y reciben un dinero mensual con el que se mantienen, pero entonces empieza a haber ahí una dinámica. Una de ellas se va de ocupa y además le encanta coger, ¿no? Otra de ellas está escribiendo un libro como de cómo es su vida, y la que tuvo en algún momento más estudios académicos, que era la que estaba haciendo su doctorado, empieza a cuestionar todo, que si el feminismo y que si los ocupas, y entonces está muy divertido porque es muy irónico y toca fibras ahí muy sensibles de una manera creo que muy inteligente. Lo que creo es que está un poco demasiado rimbombante en algunas partes, creo que está un poco sobrado, pero está recomendable. Yo me reí mucho porque estas mujeres, obviamente, como no tienen filtro social, pues entonces ponen en evidencia un montón de cosas con las que convivimos todos los días y que son horribles. Y bueno, ya es una crítica también a esta infantilización de las personas que están en estas situaciones y como en una vigilancia extrema y no las dejan decidir, por eso es como otra especie de policía, ¿no? En aras de los presupuestos, sobre todo, porque muchas veces las instituciones se manejan por eso. Si tienes más gente, te van a dar más dinero. Claro. Y entonces es un círculo vicioso porque ni ayudas y nada más vigilas y castigas y jodes. Hablando de... Exacto, de para tipo, tener, ¿no?, el dinero que pues con el que te mantienes, pues. En lugar de hacer lo posible para construir ciudades y lugares a los que puedan acceder y sí, e integrarlos de verdad al resto de la sociedad. Exacto, ¿no? Conseguirles chambas, darles responsabilidades y humanizarlos más. Entonces, está chido, me gustó. Ahí sí lo ven por ahí. Cristina Morales, Lectura Fácil. Yo leí un libro, una obra de teatro de Jean Genet, que si hay un autor cancelable, o si había, pues era... Otro. Ese viejo, ¿no? Qué pedo con su vida criminal. Él sí, hasta... Digo, solo le faltó, y quizás nada más porque no lo cacharon, pues era asesino, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí entiendo que desde muy joven... creo que huérfano o expulsado de casa, algo así. Entonces, vagabundo, hijo de las calles, ladrón, todo, sí, ¿no? Bueno, sí. Prostituto, que eso no debería ser delito, pero eso lo introdujo a los niveles más bajos, digamos, de... Digamos de que las ramificaciones del crimen. Sí, pues en Francia, en París, de donde era, en Barcelona, de donde se hizo, en quién sabe, habrá estado en millones de lugares y creo que estuvo a punto de recibir una cadena perpetua, a lo mejor sí mató a alguien, no sé. Pero y algunos artistas, sí. Y bueno, sus cuates eran Picasso, nada más y nada menos. Varios de ellos, ¿no? Uh-huh. Le pidieron el indulto al presidente que en aquel momento, pues, no sé si era el, ¿cómo se llama el aeropuerto? Charles de Gaulle. Creo que era él. Si no era él, fue alguien... Bueno, por ahí. Estamos hablando de la fecha, ¿no? Porque fue por el 46, 47. Y se lo dieron. Y bueno, él cumplió su palabra de no volver a delinquir. Y se dedicó a escribir esta obra de Las Criadas. Que creo que es su obra de teatro más célebre, ¿no? Uh-huh. No su novela más célebre. La novela la tengo pendiente. Me la voy a echar, yo creo, pues esta semana. Pero... esta de Las Criadas es una verdadera maravilla, ¿no? Nada más son, en realidad, en sustancia, dos personajes, dos hermanas, que son, como dice el título, criadas en una, pues en una casa, ya no era aristocracia como la de otro de los autores que tenemos aquí, Proust. Ya no eran castillos ni grandes jardines, una casa de ricos en París con dos criadas. Estas dos hermanas que pasan mucho tiempo, al parecer, cuando la señora, así se llama, en la obra no está, se ponen sus ropas y se ponen sus maquillajes y hablan como ella y la imitan, pero hacen algo bien interesante, que es una la imita y la otra se dedica a servirle, pero a insultarla también y a decirle que la va a matar y a contarle como sus planes de revolución de los criados y que ya valió madres. Y la obra empieza cuando una de ellas ya acusó al esposo de la señora de un crimen, hablando de, ¿no?, en carta, y lo arrestan. Esta señora se va. Después están en una de sus teatros, de sus metateatros, y se enteran de que el señor salió libre porque lo acusan de una pendejada, de un robo, creo que a sí mismo, una cosa así. Y sale libre y están en el inter en el que el señor va a llegar del presidio a casa y deciden matar a la señora, ¿no? Y no le sale. Entonces, bueno, se vuelve una cosa sí medio cómica, pero bien perversa, muy, muy perversa y muy, muy, muy difícil. O sea, final de cuentas, este señor creo que hablaba, sabía de lo que hablaba, perdón. Y pues toda su literatura fue una reflexión honda sobre esto de por qué se cometen crímenes, en qué estado viven muchas de las personas que cometen crímenes, que son, pues, clases, es una lucha de clases todavía, ¿no? Sí, y es una obra muy política, muy social y también muy divertida. Se las recomiendo, Las criadas de Jean Genet. ¿Se acuerda de la película que vimos buenísima, de La ceremonia? Pues es como una reinterpretación de Las criadas. Está también una mujer que llega a trabajar en una casota en la provincia de París. Ah, sí. Y es, sí, sí. Y sale esta actriz que me encanta, la que hizo La pianista. Isabel Huppert. Isabel Huppert, muy joven, porque esa película es como de los 90s. Uh-huh. Y es como una reinterpretación. Sí. O sea, llega Isabel Huppert a trabajar a una casa, uh-huh, muy, muy fifí. No, llega otra, y ella es llega la amiga. Otra, sí, perdón, y ella es la amiga que trabaja en correos. Exactamente. Y pues es una influencia ahí como malévola, y sí, o sea, es que es como una reinterpretación de... Bueno, pero ellas, si mejor no contamos, vean esa es una súper... ¿Sí se llama La ceremonia? Sí. La ceremonia, hay que subir por ahí la liga, ¿no? Porque, sí. Bueno, algo que no deberíamos decirles es que nosotros no les podemos pasar los archivos digitales que no tenemos. O sea que si no nos los piden, no se los podemos pasar. De todo lo que hablamos, no tenemos archivos digitales. Entonces no nos los pidan porque no se los podemos pasar. Ajá. La pirate cáspita. Exacto. Bueno, sí. Lo podríamos hacer. Sí entendieron, ¿no? No les entiendo. Yo espero que sí. La ceremonia es buena, peli. Y por aquí está Proust. ¿Qué hace Proust? Ay, pues es que yo... Pero Proust está bien, pues. Pues a Marcel Proust. Yo nunca lo había leído. Y ya ven que todo el mundo habla que la búsqueda del tiempo perdido y que no sé qué. Entonces yo, no, ya llevaba años. Pues sí, ahora sí ya lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a... Y nada. Entonces, pues nada más el primer tomo, porque son como 8. Sí. Y bueno, no, escribía muy bien el viejo este, pero... Se le nota, y ahí hablamos, podemos retomar el tema del que estábamos hablando, se le nota que era un señorito y que era un clasista y que era racista. Uh-huh. O sea, nunca dice nada verdaderamente ofensivo ni aparentemente en su... Porque es una autoficción, entonces habla de su vida, todo, pero eso sí es... dice, ¿no? De repente... Sí, claro. Se avienta, o sea, cosas... Sí, pero las dice como con una supuesta amabilidad, ¿no? O sea, como que no, ni se da cuenta de lo que está diciendo. Uh-huh. Pero sí es completamente clasista, racista. O sea, yo no sé si en algún momento ese señor también podría ser cancelado, porque... Pero además también uno lo lee y como si hace un contexto de la familia de la que viene, cómo se comportan las abuelas, los abuelos, los papás, etcétera, pues él es producto de su propia sociedad. O sea, no es que él sea mala persona per se, fue prácticamente fue educado así desde niño, entonces es, pues es normal, es horrible, digo, pudo haber, siendo tan, tan agudo y tan observador, pienso que sí pudo haberse dado cuenta de ciertas cosas, pero prefirió no hacerlo porque vivía muy cómodo, pues, rico. Entonces sí, escribe muy bien, tiene ahí una estructura como envolvente, medio hipnótica, tiene unas descripciones así muy, muy chidas, que disfruté mucho, pero sí se nota que creo que me hubiera caído muy gordo. Sí, sí, yo también. Así hubiera sido un insoportable de esos, así que como una nayita, no sé, ay, perdón. Bueno, otra cosa que hizo nuestra semana fueron los memes de Ricardo Anaya, ay, qué joyas, me reí. ¿No? Qué joyas. Sobre todo ese, espero que ya lo hayan visto, si no, pobre. Bueno, empezó todo con el de las caguamas. Miren cuánta miseria. Que dicen, imagínate que te estás echando una banquetera y llega Ricardo Anaya. Miren, no puedo con esta miseria. Ay, y ahora ya salió, bueno, estuvo el de la anayamiento de morada. Y ahora ese donde está Ricardo Anaya como acostadito, pero sobre su codo. A un lado de cualquiera de ustedes, queridos radioescuchas. Voltense a ver si están sí, solos sí, o no. Sí, pregunta así de, pero entonces, ¿por qué le pones agua al champú? Y el otro le contesta, ya duérmete. No, pero ¿por qué sacas fotocopias? ¿Por qué no compras el libro allá? Por favor. ¿Por qué pones los frijoles ahí si ese bote es para el yogurt? Bueno, eso también estuvo bien esta semana. Y aquí está anotada Fernanda Trías. Léanla también, es una... Ella está ahorita en activo. No es nada cancelable, creo. Autora uruguaya. Sobre todo La Azotea. La Azotea es un librazo, pero también este de La Ciudad Invencible. Está Invencible, sí. Creo que sí. La Ciudad Invencible, padre. Acuérdense, lo voy a decir mejor. No nos pidan los archivos que sí tenemos. No nos los pidan. Sí los tenemos, pero no nos los pidan. Exacto. Algo así. ¿Por qué no escuchamos otro par de rolas y venimos con tema nuevo y fresco? Perfecto, vámonos. Dale. We'll be right back. bueno, acá seguimos en Bienvenido al Ser Humano, Cáspita Radio Experimental, cáspita.org. Escuchamos rolas padres, ¿no? Muy padres. Escuchamos ahorita a Essential Logic con Brute Fury, banda de los noventas. Eran buenas, buenas, buenas. Y antes a John Coltrane con Don Cherry. En un disco muy... Tiene un título pues muy... ¿cómo se dice? Se explica solo. De avant-garde. Una pieza que se llama The Invisible. Ah, yo empecé también a leer un libro que se llama Black Music de Amir Ibaraka. Que justo va sobre... Pues sí, su tesis es que el verdadero y único avant-garde está en la música negra y sobre todo en el jazz y free jazz, ¿no? Que Don Cherry, pues, ahí, más o menos lideró, y John Coltrane, y se diga, ¿no? Bueno, ese tampoco lo tenemos, no nos lo pidan. Vamos a ver qué hay en la Cáspita Radio Experimental. Esta Semana Santa, para los que se quedaron por aquí o andan por allá pero nos quieren escuchar. Lo que queda de semana. Habrá algunas, una ausencia nomás. Quizás dos, esperemos que no. Ay, jole, de repente uno bosteza no porque esté aburrido, sino porque nada más falta oxígeno, ¿no? ¿Qué pasa, doctor? ¿Le está cayendo la Semana Santa encima? Yo creo. ¿El santo encima? Agua. Sí, no, no. bueno. En cuanto terminemos. En cuanto terminemos, ahorita a las 10 de la noche, hora del centro de México, está el International Sound Terror de Ronnie Yerna desde Bélgica, desde Amberes, Bélgica. Música ¿para qué? Para despertar. Si usted se iba a ir a dormir, despertar. Olvídelo. Uh-huh. Exacto. Una patada en el cerebro es eso, ¿no? Tal buenísimo. Cual. De 10 a 11. Bueno, el sábado no hay Palestina Jocotlán. Adriana y Vidal tomaron un merecido descanso santo. Entonces a ellos los escucharemos dentro de 10 días. Los van a extrañar, amigos. Los vamos a extrañar. ¿Cómo no? Se les va a echar en falta. El domingo creo que sí va a haber retransmisiones de Radio Tropiezo. La verdad no he visto qué hicieron. Hubo lesbianarios, o sea, entonces por ahí siempre se puede empezar. El fin de semana pasado estuvo bien porque tuvimos doblete de lesbianario de nuestra adorada Andrea Fuego en las sesiones de Radio Tropiezo, que es nuestra radio prima hermana, radiotropiezo.org, ¿no? Luego en punto de las 7 de la noche está Pimentón con su episodio número 10. A nuestra Pimentón le mandamos un abrazo y un caldo de recuperación porque se andaba sintiendo medio malita. Esperemos que se sienta mejor. Anda a la baja. A ver, ya les avisaremos, yo creo mañana o pasado. Que su gripe griposa ya vaya pasando. Esperemos que sí. Sí, y es gripe, es un resfriado. Vamos a ver si hay Pimentón. Si no, algo meteremos por ahí. Y el domingo a las 8:30 de la noche, pues Brisa Vázquez viene con su clásico ya Retorno de Saturno, esta vez con Edmundo Navas. El responsable de Opción Sónica, ese va a estar muy bueno. Va a estar bueno, sin duda. Próximo lunes, Aizan Lunes, ya saben, una o dos horas de música casi ininterrumpida para atravesar ese difícil trance que son los lunes. Sobre todo después de Semana Santa, amigos. Ahí sí, híjole, ahí les encargo, ¿eh? Sí, digo, no hay lunes como el primero de enero, ¿no? Ese sí es el lunes, el rey de los lunes. Pero este se acerca, ¿no? Un gran lunes. Para pasarlo, esta vez va a estar de invitado, pues, quien acaba de debutar, además, Ruin Andrade. ¡Yu! Va a estar bueno. Ah, va a estar bueno. El martes de las 7 de la noche a las 8 entre Surco con Carlos Bautista. Y de 8 a 10 de la noche, Bella Dama Sin Piedad con Daniela Villarreal, escritora mexicana. Luego el miércoles, Pepe Argil con su Rock and Roll Circus a las 7 de la noche con Carlos Alvarado. De las 8 a las 10, DJ Emociones Fuertes en la ISSS. Acuérdense que está tratando de construirnos un archivo de sonidos de lo extraño. Dijo, ¿no?, que ya iba a presentar algo ese el próximo miércoles. Sí, ya llegaron algunas cosas. Acuérdense, por ahí está el número de teléfono al que se pueden mandar audios. Ahora pidió historias extrañas, ¿no? Por audio de WhatsApp está muy, muy peladita. Pues sí, yo digo que le entren. Por ahí está el número, búsquenlo. Ya tiene algo por ahí, seguro lo repetirá. Sí. De las 10 a las 12, el miércoles, puro pinche ruido con el Tracher, como es tradición. Ayer no hubo, porque había un ese programa se retransmite también, pero en vivo, de una señal que tiene el Tracher allá en alguna de las cabañas del Averno que habita. Y anoche, pues, como que se cayó esa señal, entonces no hubo. Eso pasa a veces con estas radios experimentales, pero yo creo que el próximo jueves sí hay. Miércoles, perdón. Y el jueves a las 7, Escombros, ya no es gran estreno, ya deja de estar de modé. Ya nadie lo pela. Segunda entrega de Escombros con Ruin Andrade. Y a las 8, pues, volvemos acá a sus servituallas. Así es que ya saben, la programación aquí está. Ahí está en la página, amigos. Nutrida. Así es. Y bueno, ¿qué hay? ¿Qué más hay en nuestra hojita? Pues entre otras cosas feas que ocurrieron, ocurren cosas chidas todo el tiempo, pero luego las feas como que se llevan el protagonismo, ¿no? Sí, se le quedan a uno como más tatuadas en el pecho. Sí, las que son chidas, pues como que van, pasan, las disfruta uno y ya luego llega algo horrible y ya se le queda uno rondando en la cabeza. Y específicamente estamos hablando de esta mujer que era ecuatoriana. Salvadoreña, que la sometieron y lo entrecomillo la policía porque vio una actitud errática, ¿me? Y pues se pasaron como siempre con el sometimiento y pues la mataron. Y es, me parece espantoso, ¿no? Decíamos que pues claro, como obviamente tiene aspecto de centroamericana y México es un país profundamente racista, aunque digamos que no, la sometieron con exceso de violencia y pues dejaron huérfanas a dos criaturas. Y a ella sin vida, ¿no? Pues sí, está sí, horrible, sí. Está horrible. Y eso, y también, pues las niñas estas que cargaron el ataúd de su amiguita de 16 años, me parece también una cosa escalofriante. Son noticias muy tristes, la verdad. Sí, pero supongo que de difusión necesaria, ¿no? Con todo el cuidado y el respeto que se merecen. Digo, lo de es Victoria, ¿no? Se llama Victoria. Esperanza, una cosa así. Voy a buscar bien su nombre. Sí, Victoria Esperanza. Es que Victoria Salazar, supongo que quizás segundo nombre. Esperanza, pues es terrible, porque además es un botón de muestra de qué tan parecidos somos a quienes pensamos que no lo somos, ¿no? Como los gringos, los racistas, los Ku Klux Klanes, y ahí eso da cuenta de cómo los problemas que nos aquejan muchas veces no son los que pensamos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una de las grandes tretas del poder, hacernos pensar que el problema está en una parte lado, o solo en una parte, cuando hay unos problemas como el racismo en México que pueden ser incluso más graves, ¿no? Es a mí me parece impresionante la manera en la que la es además como una calca de lo que pasó en Estados Unidos en Atlanta el año pasado, ¿no? De George Floyd. Es igualito, es la misma táctica de sometimiento, de la rodilla sobre el cuello, la misma indiferencia de la gente que la la sometió. Sí, porque en ambos casos grabado como si nada, o sea, se ve todo, si es espantoso, es obsceno, la verdad es obsceno. Y los testigos, esta semana justamente además fue, bueno, hubo una audiencia contra el policía que mató a George Floyd, y testificó la chava que en aquel momento era menor de edad y ahora ya no, que lo, por eso pudo testificar, que lo grabó. Y una de las cosas que a mí me dejó frío fue que dijo que este señor parecía que estaba aplastando un costal de papas, ¿no? Que era como... Y cuando los gritos de este fulano, igual que los de Victoria, eran horribles, ¿no? De mucho dolor, de súplica. Y él, ¿no? Como decía, no había nada en su mirada que pareciera... Sí, que tuviera sensibilidad, que se pusiera en el lugar. O sea, que pues ya estaba sometido, él y ella. Ya no había modo de que se escaparan. No había necesidad de... Exacto. Nada, o sea, ¿no? Ya una vez que quitara la rodilla de ahí, pues obviamente... tanto ella como él iban a estar tan mal que, pues, por favor, o sea, es que era... es absurdo. Es innecesario, o sea, no entiendo por qué los tienen que someter de esa manera, ¿no? Si ya de por sí ninguno de los dos estaba haciendo... uno estaba tratando de pagar con un billete falso unos cigarros. Y esta mujer estaba blandiendo un garrafón vacío de agua en un Oxxo. Ninguna de las dos son amenazas graves contra la seguridad de nada, ninguno de ningún orden. Ninguno estaba armado, ninguno amenazó a nadie. O sea, bastaba con, en dado caso, ellos, los policías, saben muy bien cómo torcerte las manos atrás de la espalda, meterte a la patrulla y llevarte ante un ministerio público. Y ya, ¿no? Chido. ¿Por qué tenían que ser eso? O sea, no... no había justificación alguna. Ninguna. Entonces, pues es brutalidad pura y dura. En el caso mexicano, bueno, los dos, los policías encargados, pues sí están detenidos y todo por la presión mediática que hubo, pero se entiende que no es cosa de uno o dos policías, es estructural, ¿no? Bueno, eso, y también que hay una... ahorita, afortunadamente, con todo lo que podamos criticar, que haya videos y que haya... o sea, no hay modo de decir que no fueron, etcétera. Pues ya hay una presión social muy fuerte, pero se sabe, ¿no? Se sabe que ellos como gremio se protegen y procuran. Entonces, ellos dicen que es como gajes del oficio, ¿no? O sea, cualquiera le puede pasar, pero no, no. O sea, no, claro que no. No, sí se pasaron un montón. No. Entonces, bueno, la semana tuvo esas notas muy amargas. Casi todas las semanas son complicadas, ¿no? Esta tuvo eso de complicado. Y también, bueno, va más o menos a colación porque esta semana fue el día de la visibilización de... Fue ayer. Ayer. Ajá, ayer mero. Ajá. De las personas trans, uh-huh. ¿No? Y justamente el martes, estuvieron como invitadas en La Bella Dama Sin Piedad dos activistas trans, Julie Neuhauser y Siobhan Guerrero. Una charla interesante, muy interesante. Bueno, hablábamos ya de eso hace rato, ¿no? De justo de la cancelación de personas a partir del odio y la... ay, no, cosas que muy difíciles de entender, no sé usted. Sí, pues es complicado. Es que además es escucharlo de viva voz y acercarse un poquito a las experiencias de estas personas es rudísimo. Es que es como si no existieran y la sociedad misma y todas las instituciones pues prácticamente se niegan a verlas, a verlos, y lo que provocan es que les niegan los derechos fundamentales que tiene o que debería de tener cualquier ciudadano, ¿no? Como es atención médica, uh-huh. E incluso a veces pues también educación, trabajo, ¿no? Uh-huh. Por ahí hace rato estaba viendo testimonios de gente trans que no puede conseguir trabajo por eso. Entonces, pues sí, eso prácticamente los arrinconan. Uh-huh. Y también Siobhan, una de las invitadas, decía que pues hay muchísima depresión. O sea, también hay problemas de salud mental muy graves que llegan al suicidio por eso, por el rechazo sistemático de la sociedad. En algunos casos, no en todos, algunos tienen la fortuna de que las familias los acompañan y los apoyan, pero la familia, aunque es un apoyo muy importante, en pues contadas ocasiones. En muy contadas, y aún así, por importante que sea que lo es, pues es un universo muy pequeño, ¿no? Ya salir a la vida diaria, por ahí alguno decía en Twitter muy indignado que ya estaba harto que utilizaran la palabra puto para determinar debilidad o falta de valor, etcétera, y él decía, a ver, ustedes atrévanse a salir a la calle con todo el aspecto de putos, a ver, eso sí es valor, o sea, no... con una palabra completamente equivocada. Y bueno, es un tema muy complejo que también creo que conocemos poco y que pues hace falta es largo camino también. Sí, yo ahí sí no me atrevo por ignorancia a pues a opinar, ¿no? Con Honduras lo que sí sé es que me queda clarísimo que las personas trans pues, son personas sujetas de derechos humanos básicos y secundarios y terciarios de todos, ¿no? Incluido su derecho a decidir pues cómo se identifican sexualmente, cómo se viven, con quién se relacionan, pero pues no, parece que a nadie, ni siquiera a los juristas les queda claro eso, ni siquiera a los médicos nos contaban, ¿no? Le contaban a... Pues sí, que todavía en los mediados 80s, 90s había psicólogos y psiquiatras que pensaban en efecto que la homosexualidad era una enfermedad mental y por lo tanto curable. Ay, por favor. No, bueno, que hace 3 años cuando murió una doctora de la que platicaron, el Seguro Social, que ella trataba de, pues sí, de iluminar a sus compañeros y compañeras médicos para que no discriminaran a las personas trans que llegaban a su consulta y nomás no se podía, ¿no? No, y pues no se sabe si la mataron, ese suicidio, porque circuló ese... Pero es que, a ver, digo, perdón, pero si te encuentran tirado en medio de una carretera y medio desértica y decir que se suicidó suena ya de por sí extraño, pero bueno, ya, no sabemos. Bueno, pues así esta semana, mesamis, vamos con más bienvenidos rolas. Al ser humano, sí, vamos para terminar en, pues para terminar en nota alegre, ¿no? ya que dimos aquí el bajón. Así estábamos como ya subiendo y de pronto sí, ahí fue el bultazo, un cálculo errado creo, pero no, pues todos estamos bien, bueno, estamos tratando todos de estar bien, vamos a seguirlo intentando. Descansen. Acá seguimos. Exacto, aquí seguimos. Ustedes aquí en Semana Santa, pues descansen. O bueno, enfiéstense, pues total. Pero sí, en su casa. Lo que sea que les plazca. Exacto, cuídense mucho, por favor. Siempre y cuando sí sea en su casa, no sean mala onda. Ya para que se acabe esto y nos podamos ver todos, ¿no? Exacto. O de banquetazo, pero pues si no hay nadie en la calle, como ahorita, ¿no? Si se oye como... Sí, ahorita está como... Como que la gente emigró. Sí, este domingo va a estar rudo y el lunes, como bien dijimos. Y... Híjole. No, pues por eso ya tenemos super DJ para el lunes. Y ahorita también, acabándose, bienvenido, acuérdense, amigos. Viene Ronnie Yerna. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches. A no todos se vayan, ustedes, ahorita viene noches. El subidón. Muy buenas noches, amigos. Nos escuchamos en... ¿Son 8 o 7 días? 8 días. ¿En 8 días? Bueno, nos escuchamos en 8 días. Descansen. Caspita Radio Experimental, caspita.org. Muy buenas noches. Adiós. Never gonna sleep.